Bienvenido y bienvenida. Bueno, hace un año y pico, en pleno fervor del 15M, se me quedó grabada una idea que le escuché a una de estas miles de personas anónimas que agarraban el megáfono en las plazas y se expresaban, ¿no? Esa cosa que es tan normal y que en aquellos momentos parecía tan extraordinaria de expresarse. Le escuché a esta persona decir que en estos tiempos no solo es necesario ser incisivos, sino que también es importante, casi más importante, ser reincidente. Me pareció un matiz muy válido porque ahora parece que todo, incluida la indignación, incluida la poesía, responde a esa ley no escrita, pero que conocemos todos, de la obsolescencia programada, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ser reincidente. Nosotros modestamente reincidimos este año con Cercanías, que fue el año pasado ya un ciclo de reflexiones abiertas sobre la poesía contemporánea, como recoge el subtítulo. Fue un ciclo que tuvo muy buena acogida, fue un ciclo que nos sirvió, que nos dio muchos buenos momentos, muchos buenos ratos de poesía y muchos buenos ratos de vida. Entonces, estábamos convencidos de que era importante y era interesante ser reincidente con estas Cercanías también en 2013. En esta nueva edición, que podéis conocer a través del cartel, que está por ahí en varios sitios puestos y que después pues vaya a tener la oportunidad de ver aquí en este mismo ejemplar y en otros que están por ahí, pues vamos a continuar con esa idea del año pasado de compartir presentaciones, lecturas, como la actividad central del ciclo, que recogen diversos enfoques muy distintos entre sí, enfoques muy, muy diversos de la forma de entender la creación poética hoy. Contaremos además con dos, aparte de este grueso de actividades que son los recitales y las presentaciones de libros, contaremos con dos actividades que se salen un poco del programa y que voy a contar ahora mismo para que no se me olviden, porque las tengo ahí anotadas a última hora, que son un taller de poesía que el año pasado fue genérico y este año tiene un público especializado, está dirigido a los niños, que se hará en La Fuga, en el local que tiene La Fuga aquí al ladito, en la calle Conde de Torrejón, y una exposición, Estilema, de Francisco Lira, de nuestro querido Pisco Lira, que está con nosotros aquí esta noche, que se podrá ver también en el local de La Fuga a lo largo de todo el ciclo, o sea, en estos dos meses intensos de actividad que vamos a tener de cercanía, y que parte de esa exposición pues nos ha servido también, como nos sirvió el año pasado, para componer este cartel tan bonito, que yo estoy, aparte de todo, estoy muy contento porque tiene colores muy extremeños, entonces me ha gustado. La exposición, como digo, va a estar durante los dos meses en el local de La Fuga. Sabéis que nosotros pues llevamos mucho tiempo desde La Palabra Itinerante y como colectivo, como individuos y tal, pues llevamos organizando muchas actividades y al plantearnos esta cercanía, al plantearnos esta reedición de cercanía, pues lo hacemos con la intención de poner en valor sobre todo dos cosas. Por un lado, la diversidad a la que antes hacía alusión, la diversidad sin la que no se puede entender la poesía contemporánea hoy, y esa diversidad pues creemos que está bastante reflejada en la procedencia de los autores, en la diferencia de estilo, en la diferencia generacional, en todos los matices que hay en todo el programa de cercanía. Y por otro, la confianza absoluta, casi ciega, aunque sea tan feo de la confianza ciega, en que la poesía sigue siendo una herramienta muy válida de análisis, de conocimiento y de cuestionamiento y de transformación del estado de cosas, ¿no? Algo que me parece que sigue siendo muy necesario. Cercanía, como sabéis todos y casi todas, es un proyecto de La Fuga, de La Fuga Librería, pero implica a mucha más gente. Y hoy, que es el arranque, pues es el momento de darle las gracias a toda esa gente. Así que para que no se me olvide nadie, voy a recurrir a mirar más de la cuenta los papeles, ¿no? Por supuesto, desde este momento ya le queremos dar las gracias a todos los autores y las autoras que van a a pasar en esto, en estas sesiones por los distintos espacios donde se celebra Cercanía. Como digo, autores que vienen de muchos sitios distintos. Tenéis la larga nómina de autores y autoras ahí en el cartel, y nosotros, como somos reincidentes también, pues seguiremos puntualmente sesión a sesión informando de el contenido de cada una de las sesiones. Y además de darle las gracias a los autores, por supuesto, pues queremos darle las gracias también a los espacios que se brindan, empezando por la fábrica, ¿no? Este espacio maravilloso que nos acoge hoy en el arranque, y siguiendo por el CAS, por el Centro Andaluz de, perdón, Centro de las Artes de Sevilla, por la Gallina Crueca y por el Centro Vecinal Pumarejo. En relación con el Pumarejo y en relación con la Bibliopuma, que sabéis que es la biblioteca popular del Pumarejo, que lleva ya bastante tiempo funcionando y con mucho éxito en el entorno del Pumarejo y del contexto del casco histórico de Sevilla, pues nos parecía también desde Cercanía muy interesante poner en valor y dar a conocer, contribuir a la difusión en la medida de nuestras posibilidades de la red de moneda social Puma, que nos parece una herramienta muy útil también y muy necesaria, muy interesante en estos vídeos. Y por último, pues quería citar también y darle las gracias a La Bocina, que es quien se está encargando este año, y se está encargando maravillosamente, de darle difusión. Ellos se definen como difusión de arte y cultura, y desde luego con nosotros están cumpliendo muy bien esa labor de difundir Cercanía, porque seguro que todos habéis podido verlo en los últimos días, está teniendo el ciclo mucha presencia, no solo en los medios convencionales de comunicación, sino también en las redes sociales. Y bueno, después de toda esta presentación, en la que seguramente que se me han olvidado algunas cosas, pero que espero que por lo menos haya tocado las fundamentales, pues voy a pasar a presentar a los dos autores que nos acompañan en este arranque de lujo, realmente es un arranque de lujo, de Cercanías 2013, ¿no? Están con nosotros Beatriz Biol, ahí en la esquina, y Daniel Bellón, que vienen a compartir con nosotros pues una lectura de sus dos últimos libros, de los dos últimos libros que han publicado por ahora. Beatriz Biol nació en Sabadell, en Barcelona, pero actualmente reside en Inglaterra. Me temo que es una de las últimas personas que han podido disfrutar de una beca Erasmus, ¿no? Después de las noticias que hemos conocido hoy, ¿no? Ella estudió antropología y está terminando sus estudios allí con un máster en una universidad londinense. Y es curioso porque Bea y yo pues nos conocemos desde hace muchos años, pero en los últimos tiempos pues nos teníamos bastante perdida la pista, y ha sido, la verdad que ha sido una alegría reencontrármela después de tanto tiempo en este libro que viene a presentarnos, un libro que se llama Los mapas perdidos, con el que ha ganado recientemente el premio Gerardo Diego para autores noveles. Los mapas perdidos me ha parecido, la verdad, un libro de una madurez rotunda, sobre todo teniendo en cuenta, y lo digo como un piropo, lo de la madurez no siempre es un piropo, pero yo en este caso lo digo como un piropo, o quiero que así se entienda. Sobre todo teniendo en cuenta, decía, que es su primer libro, ¿no? Es su primer poemario. Ella ha publicado otros textos en revistas, en publicaciones colectivas, pero es el primer poemario, la primera obra que afrontaba en solitario, y le digo que me parece un libro muy complejo, que ofrece esa idea de madurez que yo por lo menos valoro en un libro de poemas. Es un libro que traza una cartografía inversa, casi volviendo del revés el título, pues podríamos, yo me atrevo a definirlo casi como una cartografía de la pérdida, y traza también una descripción muy precisa de este estado de tránsito en el que nos sentimos, por lo menos yo me siento muy identificado con ese estado de tránsito, no solo físico, que realmente también, ¿no? Nosotros, la experiencia del ser humano contemporáneo creo que es la experiencia del tránsito, de estar continuamente en movimiento de un sitio a otro, de un lugar a otro. Pero no me refiero ya solo a un tránsito físico, sino también a un tránsito casi emocional, un tránsito existencial, ¿no? Yo, leyendo Los mapas perdidos de Beatriz Biol, he tenido en la cabeza todo el tiempo un libro que es un clásico y que seguro que ya conoce, pero por lo menos para los aficionadillos a la antropología es un clásico, que es Los no lugares de Marlowe Jebb, ¿no? Y no solo porque los versos de de Beatriz Biol recojan un montón de referencias a esos no lugares, ¿no? Hay muchas fronteras, hay muchas estaciones, hay muchos muros, hay muchos vagones de tren, hay muchos espacios que podían encajar en esa etiqueta que Auger denomina no lugar. Pero no solo por eso, sino porque creo que también el conjunto del libro transmite mucho todos esos conceptos buenos y malos que podemos asociar enseguida a un concepto también ya tan usado, ¿no?, y tan conocido como el no lugar, ¿no? Todos esos elementos que son transitorios, como decía, no, propios de un tránsito no solo físico, sino también emocional, y que de alguna forma nos van definiendo. El jurado que le otorgó el premio Gerardo Diego pues describió el libro como una metáfora de la soledad transformada en territorio. Y bueno, sabéis que las frases de los jurados pues son siempre un comodín casi, ¿no?, que se pueden utilizar para cualquier libro, que casi en muchos casos pues de tanta versatilidad o de tan versátiles que son, pues resultan vacías. Pero yo creo que en este caso, y sin que sirva de precedente, describe muy bien esa idea al libro. Por lo menos describe una parte, ¿no? Y digo que describe una parte porque el libro es lo suficientemente complejo y completo como para que no se identifique solo esa cartografía desolada y precaria de la pérdida, sino que también en medio de esa desolación y de esa precariedad pues esté reconocible algo que ella define muy bien en el título de un poema que a mí me ha encantado y espero que lea el poema. Se llama Los lugares en los que hacer una hoguera. Me parece que identificar esos lugares es tan importante como cartografiar la pérdida, y el hecho de que ella lo haga en el libro es muy de agradecer, ¿no? De Daniel pues me apetece comenzar diciendo algo que puede sonar muy exagerado, pero que yo lo digo con toda la verdad de la que soy capaz, porque no tengo, ni creo que tengamos ninguno ya a esta altura la necesidad ni las ganas de hacerle la pelota a nadie, ¿no? Entonces, yo os digo de Daniel que de verdad es uno de los poetas vivos que más me interesa. Y me interesa desde que lo descubrí hace ya 8 o 9 años probablemente, o alguno más incluso, en un poema que se llama Cardenal, una poética bajo el sol, que seguro que le piden cuando lo recita, y que casualmente cayó al lado de otros poemas míos en una antología en la que tuve la suerte de que fuéramos vecinos, una antología de Voces del Extremo hace unos años. Vecinos de apellido, el John Bermúdez, y resulta que estaban al lado mis poemas de los suyos, lo cual me gustó mucho. Publicó su primer poemario que se llamó Bajo la luz de una pantalla en 1983, y después han venido otros muchos. Por reseñar solo algunas de sus obras editadas en papel, pues podemos citar Tatuajes, Selección de poemas, publicado en 2003, Lengua de signos en 2005, Tatuajes en otra tinta azul en 2006, o Cerval en 2009. Él es gaditano de Cádiz, gaditano de Canarias, o canario de Cádiz, como prefiera y como prefiramos. Vive en Canarias desde 1978, aunque nació en Cádiz. Y aparte de esta obra extensa en papel que antes citaba, pues tiene también una obra extensa e intensa en la red, en internet, porque al menos desde que yo lo conozco es muy activo en internet, y especialmente os recomiendo su blog, que Islas en la Red se llama, y que yo creo que es uno de los blogueros veteranos, por lo menos en la literatura española, y que me parece un nudo de inteligencia en medio de todo el ruido que supone no solo internet, sino este mundo, ¿no?, en el que nos movemos. Hoy viene a presentarnos Coltán, que es su libro más reciente. Me comenta que aunque está fechado en 2011, dice venir en 2011, pero está calentito, recién salido de la imprenta, y él lo ha visto aquí físicamente por primera vez, con lo cual pues tenemos también casi esa suerte de compartirlo con él. Está publicado en El Arte de las Cosas, y bueno, no voy a desvelar demasiado sobre el título siquiera, porque me parece que mejor lo va a contar él seguro, pero bueno, tristemente cortar ya es un término con el que a poco que sigamos las noticias de la sección de internacional estamos muy familiarizados en los últimos años, y por ahí van los tiros. Son muchas cosas. Coltán habla de muchas cosas. Habla, por ejemplo, de la disolución de las responsabilidades, que es algo muy posmoderno, ¿no? Esa historia de que la culpa esté disuelta, o no tanto la culpa como la responsabilidad esté disuelta, y no veamos claro de quién es. Pero para mí también, aparte de tratar todos esos temas, yo creo que yo lo podría definir como un testimonio muy lúcido de esa violencia disfrazada de calma en la que vamos sobreviviendo como podemos, ¿no? Día a día. Y es también, y en esto tiene mucho que ver con el libro de Bea, pues un intento, un voluntario empeño de cartografiar algo, un tiempo, también un espacio, en el que no son posibles los mapas. Por lo menos de dejar en evidencia la imposibilidad de trazar mapas para describir una situación que nos sobrepase. Hay un verso de Coltán que podría haber aparecido en Los mapas perdidos, dice Daniel, dice: no hay mapas para estos territorios. Y me parece que ese verso sirve para describir casi los dos libros. Pero lo mismo que pasa también en el libro de Bea, en medio de esa cartografía imposible, me parece fundamental, me parece muy interesante y muy de agradecer que Daniel, como lo hacía también Beatriz, haya colado un reconocimiento a la alegría o a la esperanza, por utilizar palabras con las que nos podemos entender, pero que son más complejas, y que el libro se de vez en cuando despunte con algún texto animoso, o algún texto que nos impulse a ser reincidentes, ¿no? Conectando con lo que decíamos al principio. Y casi se cierra, así se vaya cerrando ese libro, aunque no sea el último poema, pero casi se va cerrando con una serie de poemas que vienen cercanos a una invocación que Daniel toma del manifiesto Cyberpunk, y que me parece también muy necesario tener en la cabeza en estos días, que es esa idea de que el futuro influye más en el presente que en el pasado. Yo con esto me voy a callar y le voy a dar la palabra a ellos dos. Estoy con muchas ganas de escucharlo y seguro que vosotros también. Bueno, pues hola a todo el mundo, buenas noches. Muchas gracias primero de todo a la librería La Fuga, que organiza esto, y a todo el resto de colaboradores que hacen posible el día de hoy y todo el resto de sesiones que están por venir, que os las recomiendo porque me gustaría también asistir, porque hay muchos poetas que admiro muchísimo también. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido, a los amigos que han venido, que se han desplazado hasta aquí, a los amigos que conozco desde hace tiempo y que hace mucho que no nos veíamos, y a todos los que no nos conocemos y en ello estamos. Y muchas gracias a Juan Antonio por su presentación tan bonita y una lectura tan atenta del libro. Y bueno, como él decía, Los mapas perdidos es mi primer libro de poemas publicado. Había publicado algún otro poema suelto en blogs, en revistas y en el libro de homenaje a Marco Sana, pero casi todos esos poemas están incluidos en este libro, entonces lo que voy a leer hoy se basa en este libro. Y bueno, este libro he estado unos años con él, y escribiéndolo y luego moviéndolo, y hasta hoy que se ha publicado, y entonces ha sido todo un proceso de aprendizaje también para mí, ¿no? Y cuando tengo que hablar del libro me resulta un poco difícil, porque conforme al haber ganado el premio Gerardo Diego y al haberlo publicado, me ha dado la oportunidad de compartirlo con mucha gente, y eso me ha ayudado también, ¿no?, a ir entendiéndolo mejor y a ir pensando en lo que había escrito. Y bueno, lo que podría decir es que es un libro que está escrito en forma de viaje, y es un libro que habla de la búsqueda a través de la pérdida. Y bueno, es una búsqueda que sabe lo que ha dejado atrás, pero también sabe lo que nos acompaña, y eso que nos acompaña es algo que es útil para afrontar lo que viene y para guiarnos, para sentir que hay algo que nos está acompañando en el camino. Bueno, por último, quería decir que me hace mucha ilusión estar aquí en Sevilla, porque Sevilla no es una ciudad nueva para mí, es como una segunda casa. Aquí estuve viviendo hace unos años, por medio año, y fue una ciudad que salí de casa de mis padres y llegué aquí a estudiar y conocí de repente pues todo, gente de todo el mundo y mucha gente de aquí también muy interesante. Y fue una enseñanza poética, porque tuve la oportunidad de hacer unos talleres de poesía que daba la palabra itinerante con Juan Antonio, que fue uno de los profesores, y con David Eloy Rodríguez, José María Gómez Valero y otros componentes de la palabra itinerante. Y bueno, también fue una escuela porque aprendí mucho de la vida y me despertó muchas ganas de vivir y de conocer y de buscar, que al final es un poco también de lo que trata este libro. Y nada, voy a empezar a leer algunos poemas. El primer poema se llama Arañar la corteza del muro. Pasan las horas y el tiempo sigue detenido más allá de estos muros. No se escucha la aurora, no hay sombras ni luceros en nuestra espera. Hemos descorchado con ansia botellas vacías e impolutas. Las velas se han consumido, pero nuestros dedos siguen ardiendo. Pasan las horas sin encontrarnos, como la lluvia sobre el tejado. Un loco pregunta, ¿cómo se sale de esta habitación sin puertas? Vida en los poros. Los rehenes sabían dónde estaban. Un hueco oscuro en la tierra húmeda. No hay segunderos que midan lo impredecible. La vida espera latente que se abra una fisura en la madriguera. Reconocer los muros en todas sus formas. Palparlos como a una fruta. Cavar túneles desde el hueso hacia la luz. La duda es un frío inesperado en la noche. Y siempre está oscuro este hueco en la tierra húmeda. En los cuerpos hay un grito, amarrado a la sangre, que no sabe salir. Abrir puertas, porque tenemos la boca llena de tierra y heridas en las manos. Abrir puertas, aunque este hueco en la tierra húmeda empiece a parecerse a una casa. Visiones de luz. Tras las superficies opacas, imaginamos la luz. Tras los templos sagrados de las palabras calladas, la imaginamos. Tras la siguiente esquina del laberinto, tras sus grietas, la luz que penetra el vendaje, que pronuncia la herida, que nos muestre su sombra. La luz que siempre llega hasta el límite de sus posibilidades. El seguir de las vías. Desde este tren, las estaciones parecen desiertos, con resquicios de óxido incendiario. En cada parada, todos los monstruos del mundo se reúnen para advertirme: pequeña, este no es un buen lugar para ti. Pero mi vagoneta se ha llenado de tormenta. Salgo empapada a recorrer las calles de este pueblo habitado de silencio. Un murmullo tras mis pasos, un eco desperezado y ansioso. Quédate conmigo, quédate conmigo. La misma estación es ahora un lugar acogedor en el que podría pasar la noche. Se acerca un tren oscuro. Otra vez me rodea en mi cabeza esta tormenta que me persigue. Llegó la hora de amanecer. Llegó el día en que lo vimos todo demasiado claro. Desapareció el humo, el polvo, los vestidos de las calles, los muros de los cuerpos. Nos descubrimos alas en la espalda, pezuñas en las manos, y volamos, temblando, volamos. Lo que nos daba miedo no eran las alturas, sino ver empequeñecer el mundo. Mr. Black y Mr. White. Aunque la pecera esté llena de agua y la jaula deje pasar el aire, aunque en la superficie flote la comida y una mano limpie los barrotes, aunque en el fondo reposen piedras preciosas y se oigan cánticos ajenos tras los muros, aunque no recuerden dónde nacieron ni quiénes fueron sus hermanos, pez y pájaro presienten que están siendo víctimas de una injusticia. De cómo nos hicimos rehenes. Habíamos cruzado una línea, pero no sabíamos cuándo, dónde, ni a qué lado nos encontrábamos. Y nos quedamos muy quietos. Esperábamos una señal divina, pero temíamos toparnos con guerreros salvajes que nos mostraran la dirección de las rutas equivocadas. Esperábamos compañeros, pero temíamos el acecho de mercenarios que vinieran a requisarnos las armas prohibidas. Habíamos cruzado una línea y nos quedamos muy quietos, como si un muro de bruma se hubiera estancado en el camino, como si fuéramos esa bruma que se desvanece. O eso esperábamos, o eso temíamos. Después de llegar, el abuelo explica al niño que reunieron un ejército tan grande que consiguieron llegar al país más lejano del mundo, que lograron alcanzar islas que no figuraban en los mapas, que arribaron a ciudades donde había guerras y a pueblos donde reinaba el hambre. El niño escucha, pero no entiende, esa misión tan extraña de llegar a todas partes. Bueno, leo este y le cedo la palabra a alguien. Mapa topográfico. Alguien arrancó las malas hierbas y segó los campos. Alguien cavó túneles estrechos que no alcanzaron ninguna luz. Alguien expolió metales antiguos en las tumbas de las ciudades. Alguien escarbó minas donde solo había granos de arena clara. Alguien clavó banderas en la tierra infértil. Alguien dejó huellas de cal viva en este mapa lleno de agujeros. Ay. Bueno, pues vaya papelón. ¡Qué noche! No, en serio, esto para mí es una noche muy especial. Me estaba acordando antes, cuando estaba escuchando a Juan Antonio, de otra noche en el año 2005 en la que yo vine a Sevilla invitado por el colectivo La Palabra Itinerante, del cual solo conocía el nombre y los trabajos que desarrollaban. Y me recogieron en el aeropuerto David Eloy Rodríguez, José María Gómez Valero y el único tío con fundamento que sabía conducir, que era Juan Antonio. ¿Vale? Y pasamos una noche estupenda en la sala El Cachorro, y huyendo de los hinchas béticos que estaban muy contentos porque habían ganado la Copa ese año contra los Asuntos. fue una noche fantástica, al final de la cual tuve que volver a coger el avión y venirme para Las Palmas. Fue duro explicar mi estado cuando llegué allí. ¿Okay? Esta noche también me permite que, a la vez que está aquí mi familia casi de la palabra itinerante, pues esté otra parte de los... otra familia mía, que son mis amigos y mis compañeros y sin embargo amigos, que trabajan conmigo a lo largo del año en un Tajo que en estos tiempos es bastante duro, y aquí están Nieves, y aquí está Marisa, mi compañera de Santa Cruz, y Maribel, y el Rafa, y Eva escondida por ahí. Aquí hay sitio, Eva. Y para mí, joder, tengo que reconocerles que me impone también el sacar esta parte de mí aquí a la luz, salir del armario de estas maneras, y leerles mis poemas. ¿Okay? Encima, para más rebote, pues como contaba Juan Antonio, Coltán está recién salido del horno. Está tan recién salido del horno que yo he venido a verlo hoy aquí. ¿Okay? Y estoy muy contento con el resultado. Bueno, si ustedes abren Coltán, se encontrarán con una primera información sobre el libro. El libro lo edita la Sociedad Cooperativa del Arte de las Cosas, y como todo lo que publica esta cooperativa, se cede a dominio público. ¿Qué significa eso? Se compran el libro, que dominio público no significa que sea gratis, y leen qué pueden y qué no pueden hacer con el libro. Es muy sencillito. ¿Okay? Coltán, como decía Juan Antonio, en otros tiempos era una palabra un poco rara. Ahora hasta Vázquez Figueroa tiene una novela, La mar de entretenida, el gran escritor de Lanzarote, pues escribe mucho. Bien. Y bien, es el mineral que está detrás de que funcionen estos aparatitos estupendos, tipo las tablets, tipo los móviles, que forman parte de nuestra vida, que nos la enriquecen. Todos nos cabreamos cuando nos llaman cuando no toca, pero ya no podemos vivir sin estos cacharros que en cierto modo nos unen y nos acercan, y que sin embargo están chingos en sangre, porque buena parte del coltán que se produce para que nosotros tengamos estos móviles y estas tablets tan estupendas, pues se produce en el Congo y en las regiones alrededores de Ruanda y Burundi, y están detrás de buena parte de las matanzas que se produjeron durante la primera década del siglo XX en esa zona. ¿Okay? Este es el mundo en que vivimos. Vivimos una contradicción permanente. En muchos aspectos, cada vez más comunicados, cada vez más incomunicados, cada vez más protegidos, cada vez más desprotegidos, cada vez más cerca, cada vez más lejos. Y un poco lo que Coltán trata de contar un poquito es esto. ¿Okay? Bueno, Coltán tiene cuatro partes. Voy a leer un poema de cada parte. No respiren, hay uno que es bastante largo. ¿Ya? Entonces voy a empezar con un poema de la primera parte que se titula 20 boleros zombies. El título me lo prestó, y todavía no lo saben, un grupo colombiano que se llama Los Parlantes de Medellín, que es un grupo fantástico. Y métanle en YouTube o en Bandcamp o lo que sea y se lo encontrarán. Son extraordinarios. Y entonces empiezo con el primer poema de Coltán, de Los Boleros Zombies, que dice así. Si consigo que me salga, okay, la voz. Desechan los exilios del coltán, la pila de muertos invisibles mana por el tronco de mi oído, mientras te susurro dulces, ansiosas palabras. Tan lejos tú de mí, oh, malherido por el desconsuelo, amor, sediento sobre puentes de sangre mantenido, sangre invisible ligando las frecuencias de onda. Sé bienvenido al país de las llamadas perdidas. La segunda parte... Vamos a ver, yo conocer a un señor que vive en el anonimato y que se llama el residente ausente. Es una especie de rapper clandestino que no quiere ni bimblineos, ni salir, ni nada. Y que como no quiere nada de eso, me manda a mí sus raps para que yo los publique y los lea. Yo resulta que tengo el mismo flow que un garbanzo. Si doña Carmen Camacho aquí presente hubiera llegado media horita antes, le hubiera tocado. De doña Carmen Camacho, además, que ha sacado un libro que también pueden encontrar ahí, me encontré antes cuando lo estaba hojeando, y David Eloy lo puede decir, que estaba en su casa un verso que me tiré a copiar como si se fuera a acabar el mundo, que dice: yo llevo en el bolso mi porción de coltán. Pues un poco en estas estamos, ¿no? Bueno, no voy a contarles las referencias del poema porque me parece un poquito destriparlo. Algunas son más conocidas, otras menos, y si quieren después las hablamos. Se llama Cuerdas, y vamos a ver si no me ahogo a mitad. Dice, y a ver cómo lo hago. Yo esto es un reto, esto no lo he hecho antes. Vamos a ver. Esta es la tensa tanza de la que cuelga la venganza, mientras la piedra en el aire baila su danza, y los coches arden los coches y son estrellas en la noche. A veces mola, ser el ciego con la pistola, a veces el hambre se revuelve en alcohol, gasolina y sangre. La ola de los invisibles muertos, la sombra de los caídos, de los niños perdidos a las puertas del geriátrico, hogar de los apáticos, crecidos en su pánico, cocidos en su líquido amniótico, en su afán patético de gorditos famélicos, tratando de correr, arrastrando la panza, porque la ola ya viene y les alcanza. El dinero se escapa por cualquier sumidero y se vuelve cero, o alguien golpea un teclado y se ha evaporado. Y ha subido un cielo tan alto que no lo hueles, tan lejos que no lo ves. Y por eso los coches arden los coches, estrellas en la noche. Así que agárrate a la tanza de la venganza, cuélgate de la línea, huye de la rebatiña, no te dejes ser el cochinito de la matanza. Tras sus bembas está la culebra con que te quiebran, cuatro palabras y te vendes, te arriendan, te vendes a una casa, te alquilan una patria, porque todo lo tuyo renta, tu jornada laboral y tus días de fiesta, y hasta cuando palmas alguna cartera canta. Recuerda al poeta viajero, para enterrar a nuestros muertos, como debemos, cualquiera vale, cualquiera, menos un sepulturero. 16 niños ahogados, los niños X por quién van a ser llorados, niños asesinados, fueron juzgados sin presencia de abogados y no tuvieron que ser presupuestados. Alguien suspira aliviado y dice que ya hay mucho negro y mucho moro, que ya no cabemos, que estamos superpoblados, que asuma sus deberes el Estado. Cualquier cosa, dame cualquier cosa antes que un convencido poema para convencidos, antes que un pesado rollo para concienciados, manifiestos escritos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas. Nada. Cualquier cosa es más útil. Es más útil la soga, la piedra que vuela, o la tanza, o la línea, o algo de hilo carreto para colgar unos cuantos sujetos, o liarnos a piñas y descargar la rabia, y vomitar la fobia, romper con la novia, o parar un momento, recuperar el aliento y echar un polvo que cargue de electricidad el viento, que detenga los ritmos del planeta. Que no se estén las manos quietas, que no se estén las manos quietas, que no se estén las manos quietas, porque los coches arden los coches como estrellas en la noche, que sin entender nos miran. Esto es duro, ¿eh? No se den a creer, porque no hace falta decir que, como hacen los rappers, yo se han empleado un par de ellos. Y que alguien habrá detectado, que no digan que hago, como se dice esto ahora, bueno, no me acuerdo. Bueno, la tercera parte del poemario se titula Síndrome de déficit de atención, que es esta cosa que dicen que tienen los niños que no son capaces de estar 6 horas en un colegio con el culo quieto aguantando el tirón, ¿no? Ahora se lo diagnostican a cualquier niño que salte. Bien. Pues el poema, esta parte del poemario es así, va saltando de tema a tema, de las cosas más inverosímiles. A mí me dijeron alguna vez, no sé si fueron los itinerantes, que el poeta debía jugársela y tal, y ser arriesgado en su texto y tal. Yo aquí hay un poema que tenía guardado para leerlo en Madrid, a modo de cosa arriesgada. Lo voy a ver aquí en Sevilla y va, ¿no? Tampoco es por qué jugarse la vida. Se titula Barça 2009. Por si alguien no está al tanto, es aquel que lo ganó. En fin, ¿para qué seguir? Bueno, ahí va. Dice: hay dos maneras básicas de simplificar un juego de infinitas opciones: un objeto en movimiento, 22 pares de piernas diestras zurdas, 22 cerebros, sin contar a los técnicos. El clima, el público, la prensa, el estado del césped, la épica de la cabalgada sin freno contra el área enemiga, la de la resistencia enjuta en la última línea de defensa, y la lírica de devolver al juego su raíz infantil, al rondo, pasar la pelota rápida y felizmente, todos tocan y pasan, todos juegan, y al final, en un relámpago imprevisto, explota la alegría contra la red y es la fiesta. La última parte tiene mucho que ver con lo que comentaba Juan Antonio. Es el tema de los mapas y de este futuro presente en el que estamos. Hay quien dice que ya el futuro no existe, que estamos en una especie de presente continuo y que esto es un poco lo que hay. Y de hecho está bastante influido por un verso de un autor de ciencia ficción que se llamaba William Gibson, que decía eso, ¿no? Todo se mueve tan rápido ahora, nada es estable, nada es estático, no hay mapas para estos territorios. ¿Ok? Los antiguos, cuando pillaban un mapa y empezaban a pintarlo y no sabían que había a partir de tal parte, decían, bueno, a partir de aquí hay monstruos. Usted no meta el hocico y le va a ir mejor y no se complique la vida, ¿no? Bien. Yo aquí, a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Esto es lo malo de... Vale. Hay una cita que comentaba Juan Antonio que pertenece al primer manifiesto de los colectivos ciberpunk en España, que decía que el futuro influye más en el presente que en el pasado. Esto puede parecer una estupidez, pero lo estamos viendo todos los días. Es lo que se llaman las profecías autocumplidas. Tú dices que una cosa va a ir mal, pues como lo repitas 10 veces acaba yendo mal, ¿no? Bueno, pues yo prefiero, puestos a hacer profecías autocumplidas, por una un poquito más agradable. Prospectiva. Habrá muchachas desbordantes de besos volados, flotando a sus espaldas, y yo con el pelo blanco todo y lleno de arrugas infinitas, fractales, bailándoles el agua de todos sus líquidos frutales. Feraces ingenieros programando poemas de amor en PHP. Luminosas gerentes repartiendo tareas y duros rapapolvos cuando toque. Y estudiantes de griego, sánscrito, bioingeniería, medicina, programación cuántica y agrourbanismo en universidades cooperativas. Habremos aprendido a no tragar desmedidos pantagrueles, a no romper, a no alimentar al asesino. Y las bicicletas eléctricas pasarán silenciosas. Y los niños jugarán en aeróstatos de colores mientras sus padres nerviosos saludan desde tierra. Y habrá brezos y jaras, y cardones y tabaibas resumando pegajosa leche de tabaiba. Y césped también habrá, para revolcarse y jugar a la pelota, y holgar, folgar, follar a la sombra de algún árbol. Todo ejercicio de prospectiva es esencialmente invocación. Para allá, muchas gracias por su paso. El extranjero perdido. El extranjero perdido llegó a un pueblo y anunció su condición. Él preguntó dónde estaba. Ellos, que a dónde se dirigía. Se hicieron señas con las manos. Dibujaron mapas en la tierra. Se miraron a los ojos y sonrieron. Ellos le abrieron la puerta de una casa. Por la mañana llamaron a la puerta. Se escuchaban voces en la calle y olía a café. Ellos le regalaron un mapa con indicaciones. Él intentó explicarles que le gustaría quedarse. Abrazos calurosos y palmadas en la espalda le empujaron de nuevo al camino. Después de partir. A veces, cuando sentimos miedo, viene el recuerdo de una plaza, una iglesia, un reloj que marca lentas las horas, igual que en los lugares en los que nunca pasa nada. Nuestro cuerpo siente frío y echa de menos la hoguera. Y las noches en las que ir a dormir temprano, bajo mantas pesadas y música de grillos. A veces, cuando sentimos miedo, nos ronda la cabeza un pueblo. Aunque nunca hayamos tenido pueblo, aunque seamos hijos de migrantes, viajeros, exiliados, y naciéramos en un camino que no hace más que perderse. Un pueblo aparece a veces en un lugar insospechado, como en un poema, y lo pisamos sin miedo, más allá de la tierra mojada, lo cruzamos. Somos de un camino y de los pueblos que respiramos. Seguimos vivos después de partir. ¿Quién me reconocerá? ¿Quién me reconocerá cuando me deshaga de los lazos, el jabón, el pelo, el carmín, el flúor, los dientes, las gafas, el rímel, las pestañas, la ropa, el perfume, la piel? Y cuando me muestre entonces en carne viva, frente a los maniquíes de los escaparates en las calles, ¿quién me reconocerá? ¿Resistiréis la tentación de llevarme a un lugar seguro? Daniel. Bueno, yo les voy a leer uno corto y para que el residente no se enfade conmigo, pues leeré el último que me dejó. Es más cortito que el otro y así no me asfixiaré en medio del camino. El primero dice así: en la sangre propicia del fuereño limpiamos nuestro rencoroso temor de cebaditos. Lo peor de nuestra especie alimentamos con las cagaleras del susto. Solo tendremos en las manos miedo para dar. Daremos miedo. Y el siguiente, que es con el que el residente se despide, el residente ausente es in the house. Si in the house hay algún MC con algún problema de vacío creativo que le pasa, ya sabe que la obra es de dominio público y con convencionar la fuente la puede usar. Vamos allá. Al habla el residente ausente, el que vive en tu temblor y afila sus dientes, el que sabe de inmediato cuándo miente, el que mira a tu novia con ojos de serpiente. ¿Qué quieres que te cuente? Yo no soy de andar dando lecciones y me ponen muy nervioso los sermones. Prefiero dejarme llevar por este ritmo gordo, denso, violento, acercarme a esa muchacha que con su movimiento hace que se recombinen los elementos de la tabla periódica, que tiemblen los fundamentos de la física teórica, alrededor de sus caderas gira el mundo, y yo me pierdo ahí sin dudarlo un segundo. Solo quiero que por un momento saques la cabeza de la pantalla para que descubras el verdadero campo de batalla, para que veas cómo viene la tralla y cómo las calles donde vives estallan, porque aunque uno no quiera pelea, a veces viene incluida en la tarea, si no quieres que te lleve la marea. El residente ausente al habla, no viene aquí a preguntarte las tablas. El residente ausente is in the house, mira a todo el mundo tan asfixiado, porque se nos olvidó que bailar es una buena forma de empezar a luchar. ¿Y para qué luchar? Escucha. Por ese pao para comer, por ese chao para dormir, acertidao para nacer, e aconsejado para sufrir, por mi dejar respirar, por mi dejar existir. Por lo básico, lo simple y lo precioso, por lo tan pequeño y delicioso, por una conversación sin prisas en cualquier calle, por ser algo más que un número o apenas un detalle en la última estadística del desconsuelo. Por ese perfume que huelo y es tu piel, miel, sin precio no hacemos comercio con lo verdaderamente necesario, con lo que nos empuja a diario a la pelea, que es vivir en tiempos de marfea, con lo que no se bromea. Ahora, déjate llevar por la cadencia, muévete orgánica, con paciencia. El residente ausente se hizo presente para disparar rimas incandescentes que te mantengan conectada a la mente mientras mueves el cuerpo con ritmos indecentes. Baila bien pegado, que es mejor el movimiento acompañado, y guarda algo de tu energía para los pleitos de cada día. Muévete como se mueve la lumbre, enciéndeme el hambre, que el residente se retira al golpito, pasito a pasito, mordiendo como una arepa de diablito con guasacaca que te quema los labios y la garganta. Déjame quemarme en tu llamarada, déjame beberme tu sudor, déjame deshacerme en tu calor, en tu arder, en tu arder. Revivo en tu placer revolucionario, porque cambia las bases de la vida de a diario. Qué buena gente. Pues bueno, Juan Antonio, tú dices, tú eres el maestro de ceremonia. Yo creo que para un bis estamos todavía, ¿no? Y ganas, ¿no? Hay paciencia. Bueno, estamos con ganas, por lo menos estoy con ganas. Sí. Pues venga, a ver. Pues nada, las últimas. Estos son los últimos poemas del libro. Flores de las heridas. Mis carnes albergan huellas de puñales que ya no me duelen. Nacieron flores de las heridas, espigas de trigo, pequeños frutos. Dicen que ahora estoy más hermosa. Por si acaso, me arrancaré las flores cuando me pesen demasiado. Y aquí la petición de que no lo pensaba leer, pero ya que lo has pedido. La petición del oyente. Lugares en los que hacer una hoguera. Hay lugares escritos en lenguas extrañas y voces perdidas por las calles. Hay nubes de las que siempre vuelve a llover. Hay bancos en los que pasar la tarde. Hay farolas que hacen cálidos los rincones. Hay restos de vida por las paredes. Hay puertas que no deberían cerrarse nunca y caminos plagados de refugios. Y el último poema. Tú, yo, el mundo. Después de cruzar puentes, atravesar bosques, nadar ríos, salvar barrancos y subir montañas, llegamos a este páramo donde no había nada geográficamente destacable, salvo un pino, y bajo su sombra pasamos la tarde recostados. Yo se me olvidaba, ella no está aquí, pero en cierto modo me gustaría dedicarle este ratito que tan bueno que estamos pasando a Natalia Fernández, que es una de las compañeras de la cooperativa de la Sociedad de las Indias, sin la cual posiblemente este libro no hubiera podido publicarse ni estar aquí hoy, que bueno, está pasando un problema de salud serio y aunque no está aquí uno se acuerda, ¿no? Y yo básicamente espero que salga de él. Bueno, cuatro poemitas sobre esto, la incertidumbre breve. Ya, es que me muero, ¿eh? Si el metro otro largo aquí me hospitalizan. Vamos allá, vamos a meternos con los poetas un poquito. Este poema está basado en una sentencia que dictó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1996, cuando hubo el primer intento fuerte de censura de Internet, y el Tribunal Supremo dijo: los ciudadanos tienen derecho constitucional al caos. Tienen derecho constitucional al caos, porque estos señores del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son gente muy sabia, aunque a nosotros nos parezca lo contrario. Y no, y yo estoy con ellos. Frente a cierto tipo de orden, yo me quedo con el caos. Entonces el poema dice así: los poetas son constructores de orden, algún tipo de orden en el lenguaje, y con frecuencia anhelan un orden, algún tipo de orden en el mundo. Pero vivimos en los tiempos, tal vez por suerte, del derecho constitucional al caos. Y si alguien tiene duda, que recuerde que Radovan Karadžić tiene unos libros preciosos de poesía escrito. Hay otro, ustedes saben la famosa bolsa de plástico, esta isla de plástico que está por el Pacífico, por ahí pululando, ¿no? Bueno. Flota en el Pacífico una isla de plástico. Nueva Lemuria, Atlántida residual, Borondonia flotante del siglo XXI. A poquito la cagarán las gaviotas y de guano y peces muertos al sol brotará el musgo sobre el poliestireno. En vez del sueño de la isla soñada, será nidal de la más oscura república pirata. Isla móvil, rompiendo las cuadrículas del mapa, deshecha, archipielágica por huracanes, compactada por remolinos, duda al viento, nación de la incertidumbre. Porque es que la incertidumbre forma parte de nuestra vida, nos guste más o menos. Esto no lo decimos nosotros, sino lo dicen hasta los científicos, ¿no? Este poema me lo dictaron prácticamente literalmente en un blog. Yo lo único que hice fue casi darle forma así que pareciera que era un poema y poco más, y ponerle un título y a correr. El título es sobre lo inasible en poesía, según Heisenberg, que es un físico muy famoso. Bien, dice: si quieres saber dónde está un electrón, tienes que verlo. para verlo necesitas que la luz lo golpee. La luz, al contactar con el electrón, lo desplaza. Así que nunca sabes dónde estaba el electrón. Y ya para terminar, pues les leo un poco el último poema, que también tiene un poquito que ver con eso. Para ver lo inmóvil, nuestros ojos no paran de moverse. En lo más profundo de la noche, las pupilas vibran soñadoras. Tiembla mi mirada sobre tu espalda quieta cuando duermes. Tal vez solo arrebatados por el movimiento continuo, podamos percibir lo que perdura, lo que hubo, lo que habrá. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a Beatriz, a Daniel y al residente ausente. Y nada, emplazaros para la próxima sesión de cercanía, que será el miércoles que viene a estas horas también, ¿no? A las 9, exactamente, media. A ver. Yo, si me fío del cartel. Vale. Me fío del cartel. Miércoles 10, perfecto. Benjamín León, que es un poeta estupendo que viene de Chile, y es en el local de La Fuga. Así que allí nos vemos. Gracias.